35 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Actualizamos los datos del tiempo. En estos momentos en San Martín de los Andes, 5 grados, cielo cubierto sobre nuestra localidad. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, seguimos con más en esta mañana de la radio. ¿Cómo seguimos, Adriano? ¿Cómo seguimos? Bueno, como gran cantidad de miércoles, hacemos un dúplex y estamos ya en comunicación con nuestro compañero Daniel Osovnikar, del informativo El Tren, de la radio FM Los Lagos en Villa La Angostura. Y vamos a compartir acá en la mesa con un vecino, que es docente del Instituto de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, que él es antropólogo, que se llama Mariano Scliar. Hola, ¿estamos ya en comunicaciones? No. Sí, a ver, sí, ahí estábamos haciendo señas para que, primero que nada, antes de presentar a nuestro entrevistado de la mañana de hoy, darle la bienvenida al aire de la radio, a FM Los Lagos, en Villa La Angostura, programa El Tren. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día, Mica, buen día, Adriano. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, te escuchamos un poco bajito, pero te escuchamos. Te decía, acá estamos compartiendo la mesa con Mariano Scliar y queremos empezar a hablar de todo esto en este marco de convulsiones sociales. Él está en esto que tiene que ver con la formación de docentes. Y estábamos hablando fuera de la ley con esto de que tiene que ver con la educación intercultural y qué rol juega y por qué también es importante. ¿Cómo andas, Mariano? Buenos días. Buenos días a todos y todas acá en La Pocahuyo. Y hola, Daniel, allá en Villa, que muchas veces escucho tu material y tus intervenciones y me gustan mucho. Qué bueno, agradecido. No, resultaba muy conocido el apellido, así que buen día, Mariano, también. Hola. Mariano, esto que hablábamos un poquito fuera del aire, que tiene que ver con el contexto de la educación intercultural, ¿para qué sirve? Porque vemos que hay, por ejemplo, San Martín de los Andes es un municipio que en su carta orgánica es intercultural. El asunto es que eso no puede ser por decreto. Eso se ejerce y se enseña. Bueno, efectivamente, ahí hay un asunto central que tiene que ver con la relación entre las normas, las leyes, la cuestión jurídica y la vida cotidiana de la realidad, que muchas veces es muchísimo más compleja. Estamos en un contexto tremendo a nivel nacional, viendo y escuchando testimonios e imágenes de la represión en Jujuy, que necesariamente nos hacen reflexionar en el nivel de la educación intercultural desde esta matriz tan racista que piensa Gerardo Morales, y no solo Gerardo Morales. Y ahí me parece que hay algo interesante, lo charlamos muchísimo en la Cátedra de Derechos Humanos, Educación Intercultural en el Profesorado, que es una de mis cátedras de base. Ahora estoy en cargo directivo. Y hay otras compañeras dando esa materia, que tiene que ver con la importancia de las normas jurídicas que hemos logrado conseguir. Sabemos que todas las normas que sean en favor de los sectores populares, en este caso de los pueblos originarios, por ejemplo, la preexistencia de ellos y ellas frente al Estado, que ya tiene rango constitucional desde el 94, todas esas normas son muy importantes porque reflejan procesos de lucha, pero su enunciación y su vigencia jurídica no alcanzan de por sí solas para transformar la realidad. Y eso es una clave. Bueno, pero por ejemplo, volviendo a cómo lo vivimos acá en el territorio mapuche, municipio intercultural, vos vas a la plaza, recordá todo el proceso que fue interesantísimo desde la cuestión social para poner la buenofoye, la bandera del pueblo mapuche, en la plaza. Ahora ves que no hay, bueno, según la vexilología, estos que se dedican a la bandera, no, pero estaba rota, que todo, bueno, listo. Y entonces, bueno, ahora tienen que venir los mapuches a poner una bandera. Digo, hasta desde lo simbólico es muy loco, ¿no? Como que falta ese ejercicio. Claro, cuando la cuestión intercultural recae en la pura formalidad, es decir, queda un poco capturada por el lenguaje como escolar o hiperestatal, es un problema. Nosotros queremos pensar no tanto ver si el municipio es intercultural, si la escuela es intercultural en un sentido acabado, si es o no es una especie de regla interculturómetro que mides si es verdaderamente o no verdaderamente, sino pensar más en la línea de la educación intercultural, de colonial o crítica, que es cómo se pueden ir produciendo caminos y procesos de interculturalizar los espacios, las instituciones, las relaciones. Y acá hay una cuestión que la interculturalidad pone el foco en las relaciones sociales. No se trata de, como cuando fuimos a la escuela los que ya tenemos unos años más, hacer una lista de cuáles son, eran, porque hay una preterización muy fuerte de los pueblos originarios por parte de la escuela tradicionalmente. Hoy diríamos, los pueblos originarios fueron, son y serán, en plena vigencia, por supuesto, pero no se trata de hacer una lista, decir cuáles son sus costumbres, cuál es su economía, cuál es su espiritualidad, cómo se visten, qué lengua hablan, qué comen, sino que se trata de pensar las relaciones sociales, pensar un territorio, no solo geográfico, sino también simbólico, político. Pensar un territorio como intercultural es pensar un conjunto de relaciones que, por la historia de este territorio, no son centralmente relaciones armónicas. Son relaciones muchas veces de colonialidad, son muchas veces relaciones de resistencia. También hay interesantes alianzas estratégicas en determinados contextos para obtener avances en el plano de los derechos. Podemos nombrar un montón, pero por ejemplo tenés articulaciones bien interesantes entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBQI+, y los pueblos indígenas, todo el trabajo de, por ejemplo, Mujeres por el Buen Vivir, etcétera, que te van dando cuenta de que no es que los actores sociales, por ejemplo, los pueblos originarios, son una especie de pelota de pool, no una cosa cerrada, homogénea, compacta hacia adentro, sino que las fronteras entre los distintos colectivos son fronteras abiertas, hay migraciones identitarias que van y vienen, y nosotros nos interesa pensar la interculturalidad desde esa complejidad, sabiendo que es muy importante tener normas, tener leyes, tener reglas que se hayan logrado con procesos de movilización social, pero que la vida, la vitalidad de esas luchas tiene que mantenerse vigente y tiene que mantenerse viva y tiene que mantenerse dinámica en las prácticas sociales y no solo en las enunciaciones. Porque si no, quedamos atrapados en decir, necesitamos un protocolo para ver cómo se pone la bandera, necesitamos ver que el diseño curricular nos diga en qué día podemos hacer tal cosa. Y eso lo que da cuenta es de que hace falta una mayor apropiación y un mayor protagonismo, porque cuando uno está convencido colectivamente de un proceso histórico, en este caso de interculturalizar la escuela, las relaciones sociales, no necesita todo el tiempo la afirmación jurídica, porque lo que te impulsa es la ética, es la militancia, es la convicción, es el sueño. Bueno, no sé, Daniel, cómo venís escuchando todo esto. Vos venís de estás en Villa Langostura, un lugar que por carta orgánica no reconoce la preexistencia del pueblo mapuche. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Ah, perfecto. La verdad, nada, es para escucharlo con mucha atención a Mariano, porque de pronto, de buenas a primeras, en varias metáforas, digamos, nos han enseñado que la ley está escrita y la borran con el codo, y muchas veces ponerse tan leguleyo a defender conquistas desde el plano de lo legal sin respaldarlos en la calle, sin respaldarlos en la construcción diaria y cotidiana poniendo el cuerpo, son poco menos que viables, digamos, ¿no? Y en esto de lo impulso a Mariano, o me tomo de algunas, digo, las verdades o la realidad son construcciones sociales. ¿Cómo construimos interculturalidad? Digo, a veces uno tiene miedo a equivocarse, ¿no? A decir, bueno, pero nosotros en realidad somos más huinca que Peñi, no somos, pero los Peñi o las comunidades están también insertos, también colonizados, y cómo vamos haciendo para, bueno, en el hacer, me vas a decir seguramente, Mariano, pero cómo construimos una interculturalidad en donde, de alguna manera, no nos apeguemos a este derecho que diputados, senadores votan y que viven en una realidad paralela que después te la desconocen automáticamente y te mandan, como en Jujuy, a que la gendarmería te pise la cabeza, digamos, ¿no? Por el imperio de las corporaciones del litio o de Vaca Muerta. Digo, ¿cómo crecemos más allá de estas legalidades burguesas que sabemos que son poco respetadas incluso por la propia burguesía? Bueno, es una pregunta totalmente clave la que haces, porque es la pregunta del millón, pero no del millón de dólares, sino del millón de esperanzas de construir algún otro tipo de sociedad posible. Hay un primer punto que es muy importante de lo que vos planteás. Voy a ir tomando, desagregando un poco tu, más que una pregunta, tu apertura al diálogo, Daniel, que tiene que ver con cierto miedo a ser macanas, ¿no? Quienes no somos parte de los pueblos originarios, pero nos consideramos sí parte de un colectivo mayor de alianzas estratégicas, de los sectores populares, de pensar, ¿no? Los desarrapados de la tierra, el pueblo trabajador, míralo como lo quieras nombrar, pero que necesitamos un mundo diferente para poder vivir felices, y sabemos que somos parte más o menos brutalmente, sufrimos el despojo, digámoslo así, del sistema capitalista, de los poderes concentrados de la economía global, de sus señores locales, etcétera. Y ahí me parece que tiene que ver con empezar a, por lo menos, tensionar esta idea de nosotros los otros. Hemos construido una sociedad argentina autopercibida demasiado blanca, demasiado migrante europea, demasiado bajada de los barcos, y cuando empezamos a revisar y a tirar de nuestras historias, quienes no somos parte de los pueblos originarios, seguramente encontraremos muchos puntos en común, en el sentido de que muchos de nuestros abuelos o bisabuelos han migrado escapando de las hambrunas y de las persecuciones de un mundo imperial y colonial que es el mismo que hizo el desastre que hizo en Avialala, en Latinoamérica. Entonces me gusta esta idea, más que de pensar que hay un nosotros, vuelvo, ¿no?, como homogéneo y acabado, que sería la argentinidad, y un los otros, que sería, por ejemplo, los pueblos originarios, y que hay que ir ahí generando mesas de negociación o diálogos entre partes con fronteras tan claras. Prefiero pensar más que en ese nosotros, los otros, en la idea que nos regala Marlene Guayar, la teórica travesti tan importante, que es la idea de nostredad. La idea de que cuando entro en un diálogo con el otro y construyo con el otro, algo de eso se transforma también lo que yo soy. Entonces ahí es medio filosófico lo que planteo, pero me parece que es como otra posición para pensar. Y después no querer cometer el, voy a decir una palabra medio contradictoria, el pecado colonial, blanco y winca de querer hablar por los otros, por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas. Hablan ellos mismos, ellas mismas, obviamente tienen sus espacios, sus maneras, sus tiempos. Yo hablo en este caso como docente, como antropólogo, hoy circunstancialmente como director de una institución de formación docente, y hablo desde ahí y pregunto. Por ejemplo, en la situación nuestra de tener que enseñar, nosotros permanentemente enseñamos en las aulas contenidos, saberes y conocimientos que no son propios de nuestra historia personal. Yo puedo enseñar filosofía griega sin ser griego, puedo enseñar, qué sé yo, cómo se organizaban las terrazas de cultivo en el incanato sin ser inca, y tengo que preguntar y conversar en el caso, por ejemplo, del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche, o más al sur, mapuche tehuelche, qué de lo que tiene que ver con las cosmovisiones, los saberes, los conocimientos, puede respetuosa y rigurosamente, con responsabilidad pedagógica y didáctica, enseñarse en la escuela, y qué cosas no, y son parte de la educación autónoma mapuche. Pero si no enseño, si no construyo una pedagogía intercultural también en lo que explico, en lo que trabajo, bueno, nunca se va a poder reconocer, respetar, disfrutar lo que no se conoce. Y en ese punto me parece que hay como un asunto que vos bien planteabas, y tiene que ver con tener cuidado con la trampa de que la escuela no replantee su normalidad, no plantee sus saberes oficiales, no plantee toda su estructura, que ha sido, por definición, parte de la fundación de ese mito de la Argentina blanca, la idea de construir una ciudadanía única, homogénea, que deje afuera otras lenguas, otros saberes. Y que no es que esa escuela no se pregunta nada y simplemente le da un día especial o un rinconcito a los otros. Se trata de conmover toda esa estructura, toda esa historia escolar, para construir otra escuela que sea una escuela que valore la diversidad, que reconozca los conflictos y que reconozca que hay una herida fundacional del Estado argentino, que también vino de la mano de la escuela, que es ese genocidio fundante del Estado argentino, que debe ser reparada, y entre otras cosas debe ser reparada en la escuela, que ha sido una institución de la humillación, del silenciamiento, y hoy está intentando, o algunos estamos intentando, desarmar eso, desmontarlo para construir otros vínculos posibles. Por ese lado vengo pensando lo que vos decías. Y por otro lado, entender todos estos procesos como procesos sociales, ¿no? O sea, tenemos que desandar años. Cuando se habla de, cuando hay unas críticas encendidas a la interculturalidad, lo primero que se me viene a mí a la cabeza es tan aceptada la idea del ser nacional, y que fuimos martillados en esa idea, sobre todo cómo se exaltaba en la época de la última dictadura y demás, y pasaron 40 años nada más, que en procesos sociales es un montón o por ahí no es nada. Mirá, cada vez que, por ejemplo, se toca alguna de esas fibras, la reacción en muchas instituciones, muchos pueblos, muchas familias, muchos lugares, es tremendamente desmedida, mucho mayor de lo que uno esperaría. Es decir, la fibra del nacionalismo, de ese nacionalismo tan militarista, de ese nacionalismo tan de la generación del 80, ¿no? De Sarmiento, de Roca, de Alberdi, es impresionante. O sea, todavía estamos muy atravesados por esa idea de que todo lo que no sea argentino, en esa concepción, de nuevo, tan blanca, tan que se sueña europea, etcétera, etcétera, todo es un peligro, todo es invasor, todo es extranjería, todo es inferioridad, todo es barbarie. Me parece que hay mucho para laburar en las instituciones y en la escuela en particular al respecto de eso. También hacer históricamente ciertos trabajos, Foucault diría genealógicos, que es, hubo otros proyectos de identidad. Hubo otros proyectos de patria o de matria, hubo otros proyectos de latinoamericanidad que muchas veces fueron derrotados o fueron traicionados por proyectos de algunos sectores de las élites criollas que tenían esta noción de una Argentina, digamos hoy, granero del mundo, de una Argentina periférica que alimentara con materia prima a los países centrales y que se soñara a sí misma como europea o como norteamericana. Eso, esa colonialidad que tiene en sí mismo también el germen de un racismo estructural que no desarma las jerarquías de la época colonial, ¿no? Si vos mirás hoy lo que serían los peldaños socioeconómicamente bajos de nuestra sociedad capitalista, moderna y periférica, están ocupados esos peldaños de las clases populares por la misma gente de piel morena, indígena, migrante, arrancada del vientre africano al nacer para la esclavitud. Y en las cúpulas de las clases dominantes sigue estando gente mayormente rubia, heterosexual, blanca, de ojos claros. No quiere decir con esto que las razas existan. Las razas biológicamente está demostrado que no existen, pero el racismo como ideología sí existe y no ha sido enteramente cuestionado. Entonces, a mí me parece que hoy, por ejemplo, viendo las imágenes de Jujuy y viendo cómo se avasalla la democracia, lo más básico, la democracia, cómo se perforan todos los pisos de derechos humanos en un abrir y cerrar de ojos, casi como una especie de campaña electoral. Una de las cosas que me parece que hay que hacer es plantear que la educación intercultural tiene que ser una educación antirracista. No alcanza con decir no somos racistas o repudiamos el racismo. Tenemos que practicar el antirracismo. Porque ese racismo que está en todos nuestros insultos, que están siempre dirigidos a la gente de piel oscura, a lo indígena y a las mujeres y a la diversidad, digamos lo que diríamos a las identidades feminizadas, esas dos matrices, el patriarcado y la matriz colonial racial, tienen mucha vigencia y en la medida en que no las desacomodemos y las desarmemos, va a ser muy difícil construir una sociedad justa e igualitaria. Porque están todo el tiempo como magmas inconscientes operando y después eso se puede volcar para el voto, se puede volcar para la expulsión, se puede volcar para la represión, se puede volcar para la justificación. Hay que construir esa otra educación o seguirla construyendo. Ahí que estabas diciendo justamente esto de que todos se corren cada vez más a la derecha. ¿Cómo se hace, ¿no?, en estos momentos, como lo que estamos viendo en Jujuy? Y una de las cosas, le estaba sacando la palabra a Laura, es ¿por qué esto de que es una curiosidad que tengo? Siempre se ve como un valor la diversidad biológica, pero nunca se ve como un valor la diversidad cultural. Bueno, la separación entre naturaleza y cultura, o entre lo biológico y lo cultural, es una separación del occidente moderno. En la gran mayoría de las cosmovisiones originarias de todo el mundo, el hombre, dicho así, en moderno, no es una exterioridad de la naturaleza. La idea de que nosotros somos producto de la evolución cultural, nos pusimos por encima de la naturaleza, y la naturaleza es un recurso a explotar, o una cosa distinta de nosotros, es un pobre mito del cientificismo moderno. Igual cualquiera puede darse cuenta que no es así, porque nosotros para vivir necesitamos tener toda una serie de intercambios con el ambiente, con la naturaleza. Necesitamos tomar, necesitamos comer, necesitamos el sol. Es obvio que si contaminamos, que si destruimos la madre tierra, destruimos nuestro entorno, nos destruimos a nosotros mismos. Entonces, la diversidad debería valorarse como parte de la existencialidad. O sea, lo interesante es que la existencia es diversa bajo todas sus formas, y en todo caso dudar un poco de esa separación tan tajante entre naturaleza y cultura, entre el hombre por encima del mundo dominando la barbarie de la naturaleza, porque eso nos ha hecho mucho daño, y en bastante poco tiempo, podríamos decir 500 años de globalidad capitalista, estamos poniendo en riesgo de colapso a todo el planeta. Así que la idea esa de separarnos de la naturaleza me parece una torpeza importante. Bien, le quería dar pie a Daniel también, a ver si tenés alguna por ahí un aporte, una pregunta. Sí, en realidad es súper rico escuchar lo que están produciendo la mesa, a Mariano, digo, es claramente su visión y su formación antropológica hace que, digo, cómo enseñar todo esto, obviamente, en un gobierno bastante consolidado en el supremacismo, en el racismo, en derechos que están mencionados casi como protocolarmente, digamos, ¿no?, la de los pueblos originarios. Pero cuando entran en conflicto con el desarrollo, a Dios rogando y con el mazo dando, digo, estamos en el solsticio con las comunidades festejando, conmemorando, y acá el quintriqueo, siguen la vieja disputa entre el dentista de Roca, Newbery, y la comunidad quintriqueo, digamos. A flor de piel todo este supremacismo, y muchas veces en la concepción propia del barrio, estamos en los barrios más populares de Angostura y sigue existiendo esta discriminación al indio o al chileno o al diferente o al, digo, ¿cómo enseñar y cuál es el límite de lo político? ¿Vamos hasta el fondo con lo que hay que enseñar o nos promedian las actuaciones políticas? ¿Nos dejamos promediar? Bueno, ir hasta el fondo siempre es... el fondo es siempre contextual, ¿no? Creo que lo que debemos evitar... O sea, yo no sé muy bien exactamente qué es lo que hay que hacer. Tengo algunas orientaciones construidas con compañeros. Sé algunas cosas que no hay que hacer. Una cosa que no hay que hacer es caer en el iluminismo, porque el iluminismo es una herencia de lo que queremos transformar. Entonces, querer, sea en la escuela o en cualquier contexto, imponer nuestras ideas porque pensamos que son mejores, aunque estemos profundamente convencidos, es un error. Es importante construir espacios de diálogo orientados, direccionados. La tarea docente es una tarea que tiene una dirección, que tiene una intención, pero que requiere de un diálogo. O sea, hay un otro que está ahí con nosotros aprendiendo y que seguramente hay cosas que no sabe y hay cosas que sabe y piensa distinto. Entonces, Por ejemplo, la educación intercultural antirracista, la educación intercultural situada, como en el caso de Villa La Angostura, con sus conflictividades que son parecidas a la de acá, pero están mucho más acentuadas en varios aspectos. La educación intercultural interseccional, es decir, que incorpora la perspectiva de género, la perspectiva ambiental, la perspectiva de clase social. Esto vos decías, la contradicción en los barrios, que la gente humilde y pobre de toda pobreza también dice indio de mierda, también dice chileno invasor o extranjero, etcétera. Todas esas contradicciones se pueden ir desarmando y problematizando en la medida en que se pueda construir un espacio de confianza, de diálogo y de vínculo donde la gente sienta que no está siendo observada y presionada para decir lo correcto. Da muy malos resultados en las instituciones formativas y en la escuela caer en el iluminismo o caer en la escolarización en el sentido de que los chicos o los adultos, en el caso nuestro, se den cuenta de qué es lo que queremos escuchar. Entonces, para el parcial soy intercultural, para el acto, para las lindas palabras, para el momento estético lo soy, pero después nada de eso conmovió mi vida cotidiana, conmovió mi conciencia, conmovió mi subjetividad, mi manera de estar con los otros. Así que si hay algo que seguro no hay que hacer, es caer en la tentación del iluminismo, caer en la tentación de la bajada de línea. Lo que hay que producir son escenarios pedagógicos, espacios de diálogo, distintos lenguajes, poesía, música, teatro, distintas formas que conmuevan a la persona, que conmuevan al colectivo y que puedan ir peinando a contrapelo las historias oficiales, peinando a contrapelo qué es Villa La Angostura, qué es San Martín de los Andes, qué es este territorio, cómo son las relaciones, de dónde vengo, cuáles son mis linajes, qué vínculos tengo, qué posibilidades puedo ir desplegando. Ahí me parece que hay un asunto muy interesante y que, lo último para pensar con vos, Daniel, esto. La escuela obviamente no es autónoma ni independiente en un 100% ni de los aparatos de la superestructura estatal, ni de los contextos, ni de las formas de conciencia dominantes, ni del sentido común. Pero la escuela sí tiene la posibilidad de construir algunas mediaciones, algunas recontextualizaciones que construyan un clima propio. Si la escuela es idéntica que la política estatal, o si la escuela es idéntica que la calle, entonces la escuela no sirve. La escuela tiene que construir vasos comunicantes con esa lógica familiar, con esa lógica estatal, con esa lógica de los medios masivos, para hacer reinterpretaciones y lecturas críticas, y en ese sentido tiene que construir su propio círculo mágico, que es el círculo del conocimiento, el círculo del saber, en este caso con tintes interculturales, y por ese lado es todo lo contrario a la bajada de línea, ¿no? La direccionalidad pedagógica no es bajada de línea, la direccionalidad pedagógica es más parecida a un abrazo, contiene, pero permite que te sientas bien allí. Como demasiadas cosas. Muy rico, la verdad. Felicito a la producción de la radio, porque la verdad, el invitarlo a Mariano ha sido, nada, se abre un universo de preguntas. Vos tiraste, en este marco que estamos hablando de la interculturalidad, el tema del Huiñuchipanto y demás, y cómo se está viendo ahí en Villa La Angostura, donde de pronto afloran esos nacionalismos racistas, ¿no? Porque no están hablando de ser nacional, porque permiten que vengan latifundistas extranjeros a llevarse la tierra y demás. Digo, ¿cómo se está viviendo en Villa La Angostura, que es casi tan particular como San Martín de los Andes? Claramente, si hay algo que ha construido la derecha de este país, ese poder concentrado y muy minúsculo, es la mejor expresión o la mejor herramienta, el pobre de derecha, ¿no? El que tiene menos tierra que una papa, pero defiende a los que concentran la tierra y la riqueza, ¿no? Te hablan como si fueran dueños de 200, 700 hectáreas o de la propiedad privada de Lewis. Y te hablan del desprecio al mapuche o al extranjero, siempre y cuando sea boliviano, chileno o peruano, digamos, ¿no? O venezolano, que por cierto, como los atienden muy bien, le dejan una propina un poquito más chica, digamos, ¿no? Pero la realidad es que tenemos una clase media muy berreta, muy bizarra, que habla de la argentinidad, pero después busca todas las formas de evadir los controles fiscales, el pagar menos plata, menos impuestos, más exenciones impositivas. Te hacen la banderita, pero tiene que ser esa de plástico, ¿viste? La que dura un mundial, o mejor dicho, la que dura solamente... Bueno, de eso está buena parte consustanciada, ¿no? Y como sigue siendo un pueblo con una mentalidad de patrones y peones, reproduce mucha gente que trabaja para los patrones esa mentalidad. Pero también hay, como dice Mariano, un universo de expresiones culturales, de expresiones de revisión histórica y fundamentalmente comunidades como en la zona de las Quenche que no se andan con chiquitas, que no, como diría San Martín, no van a ser lo suficientemente dóciles para comerlos como si uno fuera una empanada, digamos, ¿no? Bueno, sí, cada vez que viene esta fecha, como el Guinea Tripante y demás, vemos que resurgen algunas cosas. Estamos próximos a un izamiento de la Buenafuente en la Universidad de Comahue, como en otros lados se está haciendo. Y quería ver de algo que también tuvo como epicentro en la educación, con un hecho conflictivo, que fue porque un alumno quiso jurar la bandera mapuche. Sí, es lo que te decía antes, Adrián. Son escenarios y momentos en los que sale a relucir todos los aspectos más tradicionales de la escuela. Una cosa que hablo con mis alumnos muchísimo, no hay ningún impedimento normativo, más bien todo lo contrario, para la presentación del Buenafuente, porque tiene que ver primero con todas las convenciones internacionales a las que la Argentina ha adherido, la propia Constitución Nacional, la Constitución Provincial, que reconocen la preexistencia de los pueblos originarios al Estado y garantizan una educación intercultural bilingüe, y junto con eso todo lo que tiene que ver con el derecho a la identidad de las infancias y adolescencias. Entonces, ningún protocolo de banderas, ninguna normativa de baja monta, ninguna disposición o resolución provincial, que aparte no las hay, impide el pleno ejercicio del derecho a la identidad. Entonces, esto, primer asunto, a veces se ponen como excusas o se ponen en el marco del discurso jurídico. La normativa. La famosa normativa y que baja de arriba, todas estas fantasías, ¿qué es lo que sale? Y en realidad lo que eso está encubriendo son las dudas sobre algo que tenemos que empezar a tramitar cada vez más en la escuela en términos pedagógicos, didácticos y discursivos. Somos un país plurinacional. No somos un país mononacional. Existen al interior del Estado Nación Argentino al menos 30 naciones que son preexistentes al Estado argentino, y la propia idea de argentinidad es una idea mucho más compleja que una sola cosa, que el mate, que el gaucho, que una bandera, que el tango y tres o cuatro estereotipos más. Entonces, si nuestras escuelas asumen la plurinacionalidad, que de hecho está en las aulas, y hacen de esa diversidad una riqueza, lo cual se expresa, por ejemplo, en la presentación de la Buenafuente, en los actos, que no es un juramento, o sea, no es meter otras banderas o meter otros símbolos de otras naciones o de las naciones que nos componen adentro de la gramática escolar y su tradición. La forma en que se hace es el contenido de lo que se hace, así que hay que ver cómo se hace, de qué manera se quiere, de qué manera... Lo que no se puede hacer es invisibilizar, lo que no se puede hacer es negar el despliegue de las identidades en la escuela, porque la escuela es una institución pública y es una institución de lo común, y lo común es la diversidad, no es el silenciamiento. Por lo que... A ver, perdón. ¿Daniel? No, me quedo con esto porque, no sé, a mí me resulta profundamente riquísimo. No hay legalidad alguna que hoy prohíba jurar la Buenafuente en un acto de reconocimiento y de reconstrucción de una identidad. Pero lo tristemente es que son abogados y escribanos los que vienen a reclamar de parte de esos sectores patrióticos que se está transgrediendo la legalidad, cuando no existe una ilegalidad. Hay un profundo reconocimiento a un proceso identitario, sea la buenufoye o sea la bandera del LGTB, digo, uno en un proceso identitario decide, digo, desdoblarlo, y qué bueno que le podamos contestar con docentes a los escribanos o a los abogados de alguna manera de hace 40, 50 años atrás que no han actualizado su digesto. Claro, uno tiene que pensar que no se trata de personas ignorantes o que desconocen, sino de que justamente encubren sus posiciones racistas y de un patriotismo que está basado en eliminar a la barbarie, a lo Roca, a lo Sarmiento, la encubren con cuestiones leguleyas, pero yo entiendo que no es que desconocen este asunto, porque uno que no es abogado, pero está más o menos introducido en la cuestión legal como parte del trabajo, digamos, Google tenemos todos, ¿no? Bueno, Daniel, yo no te quiero sacar más tiempo, pero es inevitable porque es muy ameno todo lo que está pasando y cómo se puede ir juntando. Y una de las patas más que en realidad podemos seguir hablando de todo esto es el tema de la apropiación de lo que tiene que ver con las culturas. Estábamos hablando todo el tiempo de Jujuy y acá hay una información sobre la boda indígena del gobernador Gerardo Morales, esto que pasó hace unos años, ¿no? Pero mirá lo que dice, primero habla de Gerardo Morales, ¿no? Y cómo presenta, también estamos hablando de Infobae. Dice, con Tulia, que es su mujer, su esposa, luchamos mucho por el amor que nos tenemos. Es un diálogo casi de Marvel este. Pero en un momento dice esto y es muy bueno para desmenuzarlo. Dice, el jefe del ejecutivo jujeño, referente de Cambiemos, se casó con la abogada Tulia Snopek, hija de un ex gobernador peronista de la misma provincia. Y dice, qué maridaje, ¿no? No, qué maridaje. Sí, todos, son todos mutantes, pero bueno. Como ella aún no terminó un controvertido juicio de divorcio con su segundo marido, la ceremonia fue mediante un emotivo ritual indígena, claro, en el que se hicieron ofrendas a la Pachamama. Bueno, que ahora como que le está devolviendo las ofrendas, ¿no? Sí. No, el nivel de... Yo para dejarles un título, aprovechando la riqueza de lo que desarrolla Mariano, es en esto de la interculturalidad. Sabemos que para los procesos identitarios es necesario el territorio. Por eso reivindicamos en cada una de los resguardos de las comunidades originarias el hecho del territorio, de definir el territorio, de cuidar el territorio, de construirse en base al territorio. ¿Cuál es el territorio de la interculturalidad? No para esta, lo dejamos ahí, pero si pudiéramos desarrollar cuál es el territorio de la interculturalidad en esto de los diálogos que debemos construir para no caer con el enciclopedismo de yo te la digo, yo la sé, el iluminismo, como dijo. Me parece un tópico hermoso y estoy dispuesto a que lo conversemos, por supuesto. Lo primero que me viene, igual queda para la próxima, es... la mirada occidental moderna separa, como dijimos, a la persona del territorio, es decir, separa a la persona cuerpo y mente del territorio, y sabemos que desde las cosmovisiones indígenas y sobre todo desde el fuerte laburo de las mujeres y las diversidades, la noción de cuerpo-territorio como una misma cuestión inseparable habita los discursos y las luchas, y hay algo bien interesante que plantean muchas compañeras de los pueblos indígenas y activistas, que es allí donde voy yo, va mi territorio. Y eso rompe la idea de que el territorio está quieto en un lugar, es una especie de topografía, y las personas nos movemos de un lugar a otro, y los flujos y las migraciones aparecen transformando la territorialidad en la medida que transforman también a los sujetos. Y ahí un poco se desarma el tablero, y hay que volver a pensar y a sentir esa idea de interculturalidad y territorio, que bueno, es muy rica para pensar. Genial, compañero, muy interesante, agradezco la posibilidad de participar y de impulsar estos espacios en duplex de las dos radios. Bueno, Daniel, la seguimos en cualquier momento y veremos cómo sigue sucediendo esto. Te digo que estamos bastante atentos a lo que está pasando ahora en Jujuy, así que en cualquier momento la seguimos, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos. Abrazo. Bien, y al mismo tiempo despedimos a Mariano por haberse acercado hasta la radio. Muchísimas gracias, Mariano, y da mucho para seguirla. Así que te vamos a volver a invitar la próxima, dale. Ahí estamos.